La calidad musical te presenta lo que estabas esperando. Román, el original. De Argentina para el mundo. Queque, Román, el original.